¿Y qué razón técnica hay de adelantar el fichaje de un jugador de fútbol cuando en esa temporada, en el año 2012-2013, han ganado ustedes el título de Liga? Permítame que le diga que yo no soy del Barça, pero me gusta mucho el fútbol. El Barça era una máquina de jugar al fútbol. No tanto ya. Bueno, no me llamo en un... No, a ver, Tito nos explicó, evidentemente, que él quería reforzar la delantera y la defensa. Y nos pidió un central y al delantero Neymar. Porque él decía, hacer temas técnicos, nos dijo... el dinero que esto iba a costar. Bueno, los entrenadores, ya le digo yo, que lo que cuestan los jugadores... ¿Cuándo le dan? No, ¿cuándo le dan? Pero le explico esto, que es un tema técnico. Él nos explica técnicamente que solo tenemos un jugador desequilibrante, David Villa no lo quiere para ese verano, y dice, quiero que salga David Villa y fiche a Neymar como delantero. Si Neymar no puede venir, pues habrá que seguir con David Villa, que tenía contrato todavía un año más. Bueno, pues entendemos la decisión técnica, y esto se produjo en febrero 2013 en Nueva York, esta conversación. Él estaba haciendo su terapia de quimio en Nueva York, lo habían operado y hacía quimioterapia en Nueva York, estuvo ahí durante 6 semanas y fuimos a verle. Y él nos dijo, yo quiero hacer este cambio, vale. Un delantero por otro. No hay más preguntas, gracias. El podcast de Don. Entonces, en el 2013, cuando deciden anticipar el contrato un año... es una petición del entrenador. Y no, además me acuerdo porque nuestro entrenador, que es Santi Tolón en aquel momento, ya se había ido, estaba enfermo y fuimos con el presidente a visitarle a Nueva York, a ver cómo estaba, de la operación, y ahí nos dijo, aparte de su operación, nos explicó lo que quería hacer el año que viene, nos dijo... Si podéis, intentar traer a Neymar un año antes, si es posible. El podcast de Don. No, yo quizá aclarar que la Junta Directiva del Club, presidente y vicepresidentes, bueno, somos cargos institucionales, no somos cargos ejecutivos en absoluto en el club. De hecho, no tenemos ni ordenadores, ni tenemos códigos de acceso al sistema del club. Son cargos institucionales, representativos. En cambio, sí que compete a los órganos de ejecutivos del club, pues... decidir cómo contabilizan, tiene un auditor que es Deloitte con el que hacen el seguimiento y el control, pero los órganos directivos del club, desde el presidente hasta el último directivo vocal, no hay ninguna acción ejecutiva. Entonces no damos instrucciones de si se contabiliza una área o otra, ¿no? Creo que es una competencia al director general y a todo su equipo ejecutivo. Bueno, en este caso, como era un jugador que brasileño, bueno, Sandro Rosell, el presidente Sandro Rosell, que era quien tenía más conocimientos del mercado brasileño y había estado viviendo ahí, conocía bien a todo el entorno del jugador, pues fue Sandro Rosell quien lideró las negociaciones con el padre de Neymar. ¿Usted mantuvo en concreto o participó en alguna de estas reuniones previas a junio de 2013, bien con el Club Santos o bien con el padre del jugador? No, entré en ninguna.